las palmas en casa, las palmas. Exclusivo de FM Pasión. ¡Cumbia! Este tema nos hizo muy felices a todos los muchachos. Y esto dice... ¡Oh! ¡Escucha! ¡Vacila! ¡Eso! ¡Exclusivo! ¡Ay, nena! A tu cola le falta crema, a tu boca una mamadera, en los pibes de la mamadera. ¡Ay, nena! A tu cola le falta crema, a tu boca una mamadera, y los pibes de la mamadera. ¡Hace la mano le vamos a dar! ¡Mándale cumbia, cumbia, cumbia! Para todos los chicos, suena Rototón. Para la liga. Y esto es el empuje. El empuje. Ra, ra, ra, ra, ra, ra. ¡Ay, nana! A tu cola le falta crema. A tu boca una mamadera. Y los pibes te la vamos a dar. Quiero tu cola y nana, vení mamela, agachadita, agachadita, despacito, tu mala pima, tu mala pema, la mano arriba en casa. Quiero tu cola, nana, vení mamela, agachadita, agachadita, despacito, tu mala pima, tu mala pema, tu mala pema. Gracias al público, Canadá, New York, Washington. Gracias. Los aplausos bien fuertes, pero...